Es lo que hay. Miércoles 20 horas por la 92.7 FM La Corrente. Si vas con prisas por la vida y unas señoras no te dejan pasar, si los que mandan son idiotas. Buenas noches, un nuevo miércoles de Lo Que Hay. Venimos, bueno, de recién de un programón a conciencia. Y bueno, tenemos el estudio lleno hoy, ¿no? Justo hoy que no tenemos pescado frito. Otro día nos comimos unos pescados fritos cuando terminó. Rico. Así que flaco. Pescado frito. Estaba bueno el pescado frito. Estaba bueno el pescado frito. Tenemos el staff completo. Y el asado. Con el flaco. Pescado asado también. Pescado asado. Josecito, buenas noches, José. Arrimate para acá que tenemos que compartir el micrófono, ya que hoy tenemos una invitada especial, que va a ser programa especial de ella. Buenas noches, Josecito. ¿Cómo andan? ¿Todo tanto bien? Tiempo que no te escuchábamos por acá. En unas ocasiones tremendas. Acá volvimos nuevo a la radio. Así que bueno, estamos con algunas novedades. ¿O todo tranquilo, todo sí, igual? Hoy me llamaba la atención que el tema de la calle. El tema de la calle. Están arreglando la loma de burro, que toca la moto abajo, cuando pasa. Tan alta la hicieron que... Como un pino. Un pino, más o menos. Loma de burro. Y bueno, hay gente también que rompe la calle al medio... Pasan los coches, la moto, pero ahí no lo ve al pozo. Y el otro día pasé, ¡tac!, hice la bicicleta que no se me salió la rueda, no sé cómo. Y el tema es, ¿cómo sería en caso de un accidente, no? En un lugar de eso, ¿quién se hace cargo de un accidente por eso? Sí, no sé. Porque bueno, está... Acá creo que lo lógico es, el otro día yo estaba en un asado en Los Charangos, y pasaban la gente a todo lo que da. Creo que es tener un poco de conciencia, ¿no? De decir, bueno, acá hay un vecino, la tierra hay mucha seca, no hay para tantos, a lo mejor, regadores en San Pedro. Entonces creo que es un poco de esto, ¿no? De ver cómo convivimos entre todos sin joder al otro. Pasar por una calle allá abajo donde hay pibes, gente que va a pescar, gente en moto, todo. Pasó un auto, un 147, un Fiat Uno blanco, iba y venía todo lo que da, una cosa de loco, ¿viste? No, no. La moto que hacen en Cro también. Claro, ¿viste? Nosotros vamos por la valle, ¿viste? La que no está pavimentada. Sí. Y pasan. Claro. Como, o sea, si estuvieran en la ruta. Y además hay vecinos, hay gente que llenan, no sé, de tierra, tiene ropa, no le importa nada. O sea, creo que es un problema de conciencia, no de tanto luma de burro, sino de, bueno, empezar a decir, che, flaco, baja un poco el coso, ¿viste? No. Respetar a la gente que va caminando, va en bicicleta. Claro, en moto. Sí, creo que es un tema de respeto. No sé, ¿usted qué opina de esto, bueno, señorita? ¿Se quiere presentar o no? ¿O todavía no, así, medio que adivinen? Que adivinen. O preséntenme ustedes. Decían ustedes. Bueno, ahora, pero bueno, vamos viendo, a ver. Acá el flaco que tiene ganas de presentarte. ¿Querés? ¿Martín Oroño? No. ¿No es Martín Oroño? No. ¿No? ¿Cómo se llama? Mejor que los oyentes adivinen. Bueno. Mejor que los oyentes adivinen. Y bueno. Que se acuerden que yo ya estuve acá haciendo tres programas. Tuve un paso bastante amplio por la radio, porque estuviste en varios programas, tuviste tu propio programa. Sí, en más, cuatro, porque empecé en El Puchero y seguí con mis tres programas. ¿Te adivinen? El último no lo terminé de hacer porque tengo a la operadora que trabaja y uno de los locutores también trabaja, así que... Del último programa que hice. O sea, empezaron a tener programa con vos y consiguieron trabajo. Así que los que no tengan trabajo pueden venir a hacer un programa con vos, que van a tener suerte y van a conseguir trabajo. Así sería. Sos medio conejito de la suerte. ¿no? Y que el chico ese que hacía programa conmigo, por ahí trabajaba los fines de semana, por ahí no, y ahora sí trabaja los fines de semana. Ahora no tiene horario de salida. Nosotros los tres tenemos trabajo, lo que no tenemos es novia, así que por ahí a lo mejor... ¡No! Yo le diría mejor solo con acompañado. Yo tampoco tengo novia, pero mejor solo con acompañado, dice el refrán. ¿Sí? ¿Así dice? Sí. ¿Cómo es? ¿Para una ayudita? A ver, no sé, José, vos que sos... El tema de... A veces uno se espera, viste, para tener una pareja. Pero a veces sale mal... Si no es la voluntad de Dios, para toda la vida, porque evidentemente Dios no te va a mandar una mujer para que vos sufras, o un hombre para que vos sufras. Mm. Si Dios te da una mujer, te da para toda la vida, hasta que vos te mueras. ¿Cómo eran las parejas de antes? Porque evidentemente, una vez que Dios pone eso, ni hay nadie que te separe. Pero danse cosas, ni nada. Si Dios pone algo, se te antoja algo... Pero José, vos con... Yo voy a la iglesia, va, respeto, cada cual respeta su religión, sí. Acuerdo, pero evidentemente depende de cada uno qué fe tenemos. Pero yo tengo una pregunta, José. Vos vas a la iglesia hace bastante. Claro. Sí, ¿y cuántas parejas cambiaron de que va a la iglesia? Yo evidentemente me separé. ¿Cuántas veces? Como ocho veces, ¿va? No, sí. Pero yo no conocía a Dios. Ah. De ahí yo empecé a conocer a Dios, me separé, quedé solo, y evidentemente hace cuatro fiestas que estoy solo, ¿me entendés? Pero evidentemente yo lo estoy diciendo, no, en serio, estoy pidiendo la voluntad de Dios, ¿me entendés? Evidentemente uno se separa, uno quiere, es lindo tener una pareja, como no es por falta de respeto a nadie, uno se quiere sacar la gana más o menos y después que uno que sufre, pues. Viene un dolor de cabeza, ¿me entendés? Y si no es la voluntad de Dios, ¿me entendés? Porque Dios si te pone una mujer, Dios te va a poner una mujer para siempre. Esa es la idea mía, cada cual lo respeta. Cada cual tiene sus ideales. Claro, la gente dice, dice, yo me encargo una mujer y nadie me va a separar. ¿Me entendés? Sí. ¿Me entendés? Sí, hay sí, algunos sí. Se la juega. Yo, evidentemente, cuando conocí a Paola, yo me la jugué. ¿Me entendés? Que era mi señora antes. Le compraba bombón, chocolate, cosas, hasta que se enamoró de mí. Empezaban así y después... Bueno, le endulzaste, vos porque le endulzaste la vida. Bueno, pero tanto. Y se acostumbró después, así. Después cuando le apareció la diabetes se fue al diablo. Porque era todo chocolate y cosas que le regaló. No, te pasaste con esa. ¿No? Te pasaste. La dejó muy dulce. ¿Vos qué opinás de esto? Y la seguían las abejas. Tiene mucho chocolate. ¿Eh? Mucho chocolate. ¿O no? Mucha dulzura. Así que bueno, Marti, si alguien se quiere comunicar con nosotros, ¿cómo lo tiene que hacer? Me revendiste porque para. La gente se tenía que adivinar, ¿viste? No, pero si es que Marti no sabe, si que capaz que sos Ricky Martin. Ricky Martin. Para tus mensajitos de textos o WhatsApp o llamaditos, hacelo a través del 15 55 55 87. 15 55 55 87. O si no, línea directa de la radio 437 393. 437 393. O por la página de Facebook de Es lo que hay. O por la página La Correntada 92.7. Y los que están afuera de San Pedro o del país, en todo el mundo, nos pueden escuchar a través de la página lacorrentada.org. Un espectáculo. Ahora, y hacía rato que no estabas acá en la radio y todavía te lo acordás. Qué bárbara tu memoria. Qué memoria. No, viste, cuando yo escucho los programas y lo voy repitiendo porque digo, sí, yo me los acuerdo. Te acordás todo el programa. Y al primero que mande un WhatsApp, hoy vamos a tener un sorteo, no sorteo, sino al primero que mande un WhatsApp, una ensalada de camalote. el camalote es una nueva de las plantas que se están empezando a utilizar para el tema de las ensaladas. La verdad que han descubierto que tienen un montón de propiedades. Se come. Y además, en esta época de sequía, el camalote aporta un montón de agua. Porque la parte de adentro del camalote contiene agua, agua, sí, agua pura, porque es como una forma de purificar el agua. La parte de adentro serían los cositos esos que tiene para flotarlo. La parte gordita, ¿viste? Del camalote. Eso. No, se le corta la raíz, se hace, se le saca la hoja. Y la parte gordita del camalote se corta en rodaja. La parte redonda. La parte redonda. Se yo corta, te decía, los se corta en rodaja. Sí, pero la parte de abajo tiene la raíz. No, pero es no, yo te digo, los tubitos esos. Ya metí la mano en el agua para abajo. Están sí, los cangrejos. Y si estamos hablando de la planta. Esa parte no se come. Bueno, pero está en el agua. Mira, vos lo sacás de arriba. No te digas que va a meter la mano abajo para sacar el camalote. No, no. Ahí que se no, corta. Yo pensé lo mismo igual. Se está empezando a cosechar el camalote para ensalada. Es una de las nuevas variedades de ensalada. La ensalada camalotera se llama. Va con también como cualquier otra ensalada, con un poquito de aceite, así pimienta. Que la lechuga ya no la necesitan. Y la lechuga, viste que con el tema de la tierra, la seca, todo esto, es algo que se está... No tengo más a Elena porque si no le compro, la saco de acá para darle, viste... Elena, una tortuga. Sí. Ah, ¿cómo Elena? Si no te digo que la gente le empezó, se empezó a comer. Pero para darle, porque como come plantas... Sí, le va a dar ensalada de camalote. Claro, va, no, la ensalada no. Y la hoja también bien limpia, se corta y también se pone, en juliana se corta. No, y se pone... No me animo a probarla. ¿Eh? No me animo a probarla. Bueno, esto es algo que se ha ido experimentando y bueno, ya está, en muy poco tiempo va a estar en todos lados, va a ser un boom, ¿no? Esto de lo del, va a ser boom, lo de la ensalada de camalote. Así que, bueno. Mira, yo hace un montón que no venía, hace como 2 o 3 años que no venía y vengo y me entero un montón de cosas. Sí. Cambiaron la escalera acá, todo. Hubo cambio de escalera, la escalera se mejoró, se sacaron los escalones de madera. Se cambió de gente. Está Josecito ahora, José acá también. Me gustó José mucho. Buscador de novia era el Facebook, no. No, no tengo más Facebook. ¿No tiene más Facebook? O WhatsApp tengo. WhatsApp, nada sí, más. ¿Te crees? Paso el número de WhatsApp. Que... Pasamos el número al aire. Sí. Número al aire, el que se quiera comunicar con Josecito. Producto de limpieza, que vendo cosas de limpieza en la calle. Vende producto de limpieza. José es alguien que anda, lo pueden ver siempre, en la bicicleta, con producto de limpieza. Mandan el WhatsApp y José te lleva los productos de limpieza a tu casa. Es el chivo del programa este. Número de ¿qué, José? ¿Qué dijo? El chivo, ¿viste? Chivo. Cuando vos haces una propaganda así, medio... El que te gira en la Cecilia. ¿Qué dijiste? El que te gira en la Sasila, ¿eh? En la Sasila. Digo que no pasa. Te pongas en el desodorante. Que no te abandones. Pero él va a... Claro, si él vende desodorante, ¿cómo va a tener? No, no, pero... Bueno, no nos vayamos por las ramas. Desodorante abajo los sobacos. Pasa el... ¿Cómo se va? El número, mejor. Bueno, pasa el número, a ver. 5, 7, 1, 9 y 50. 5, 7... 1950. Sí. ¿Uno y qué? 1950. 950. No, 5 ceros. Un 5 y un 0. Un 5 y un 0. ¡Uy! Ya que estoy, voy a mandar al frente a alguien. ¿A quién va? No, va, no mandar al frente si no se recordar. Si anda Mariana y estoy por ahí, que se acuerde de que cinco. Antonio en el aguacero decía 5555. Ahí va a mandar un mensaje seguramente. Uno de ellos dos manda un mensaje. Y si no, lo va a mandar Nehuel. Así que bueno. El numerito de José pasamos. 3329-57... Pará que se me fue el diablo. ¿Cómo es eso? ¿Qué sé yo? José, no sé. Hice acá, escuela, no sé qué. Disponible, ocupado. Acá, info. Uy, yo soy un desastre, disculpen para los teléfonos, pero queremos pasar el número de José. Teléfono moderno, no si van usted con quiere, si usted quiere encargar. Era 5. Escobillón. 57 19 50. 57. No. Yo me guío más número por número. 50. Por eso. 5 7 1 9 5 0. ¿Está? Sí. 5 7 1 9 5 0. Ese es el número de José Vega. Seguro que lo han visto, muy conocido en San Pedro, Josecito, es quien anda en una bicicleta vendiendo artículos de limpieza. Llaman a ese número, mandan el mensaje, lo que necesitan, y José lo lleva. Tiene desodorante de ambiente, lavandina, trapo de piso, trapo rejilla, espuma para lavar el auto, seca piso, desodorante, no líquido. De eso, para los, para el piso. Para el piso, para los chivos. Para el piso. Desodorante para el piso. Jabón líquido. Lavandina. Jabón de tocador. Shampoo. Crema de enjuague. O sea, todo lo que sea para limpieza, tenemos. Rollo de cocina, papel higiénico. Rollo de cocina. Rollo para la cara. ¿No? No aguantaba más. No me quería reír, pero no aguantaba bueno, más. Y no sé, ¿qué más? ¿Qué más, José? ¿Qué tenía? ¿Una bicicleta o un camión, anda? De todo. Con todas esas cosas. O te encargan y vos llevas no, eso. No, por pedido. Ah, eso por pedido. Por ahí traigo poca cosa, por ahí traigo más, a veces traigo más. Te pone un carro detrás de la bicicleta. No, ah. No. No, ando con una bicicleta con un cajón adelante. Ah, bueno, y es por pedido. No, no, se vende todo enseguida. Sí. Y un porta equipaje. ¿Qué? A ver, ¿qué promoción tenemos? Tenemos así una promoción lavandina, ¿cuánto? Y tenés un bidón de lavandina, un bidón de desodorante, y un jabón líquido y suavizante, 200 pesos. 200 pesos, todo una bien. Ganga. 200 pesos. Barato. Cuatro bidones. Cuatro bidones. ¿De cuánto? De 5 litros. ¿Cuatro bidones de 5 litros? Sí. Barato, muy barato. Ah. En la feria, buscar todo por dos. Bueno. Así que bueno, tenemos esa promoción. Los cuatro bidones. Los cuatro bidones. Lavandina. Desodorante, jabón líquido y suavizante. Bárbaro, eso bárbaro. ¿Y jabón de tocador? No, no tenemos. No, traje jabón del otro, me quedó uno solo. ¿Jabón blanco? Jabón de pan. Jabón de pan, ese es muy bueno, eso. Sí. Ese sirve para todo. Para sacar la... Eso lo que tiene, no sé qué me llamó la atención, los jabones esos. Sí. Tienen mucha grasa. ¿Tienen mucha grasa? Y los jabones de olor también vienen con mucha grasa. Y bueno, pero porque se están hechos a base de, no sé, como de grasa, creo. Le echarán grasa. Así que, por eso son jabón de grasa. Y le ibas acá para hacer torta frita. ¡Es grasa! ¿Es grasa? Sí, no, no se puede retirar para hacer torta frita, ¿no? Podés hacer, si vos le usás el jabón, el agua la guardás, la dejás escurrir el agua, te queda la grasa y la usás para torta frita. Claro. ¿No? ¿Y el perfume? ¿Andará Martina así? Todo equipo, Juancho con él y el Flaco y yo, ¿viste? Porque acá. El Flaco y yo somos los que menos hablamos. Los que están más en el programa son ellos dos, no, ¿viste? No, pero ahora, porque José está haciendo su promoción de trabajo. No, porque el Flaco ahora, casi nunca habla, por eso ahora digo. Vos sos la que sigue con el programa y tenés que decir... Me retiro del estudio. ¿Qué tema va a seguir? ¿Qué tema musical? Tenemos que poner un poco de música. Sí, pero yo no sé cómo presentan los temas ustedes. Yo sé cómo lo hacía yo. Hoy lo presentás vos. Pero decí pero qué si tema. Pero no es mi programa. ¿Pero qué tema querés? Hoy es tu programa. Bueno, no sé qué clase de música pasan ustedes. Yo pasaba de todo un poco. Nos gusta mucho lo romántico, porque somos, viste... El Gordo Luis, somos románticos. Ahí tenés Gordo Luis, 5 minutos. ¿Quién es 5 minutos? ¿Quién es 5 minutos de esa? ¿Algún cuartete? ¿5 minutos? La canción 5 minutos del Gordo Luis. Ah, yo creí que había un grupo que se llamaba 5 minutos, ¿no? Digo, este pregunta, ¿quién es 5 minutos? Y digo, está agarrando para la joda, un no, chiste. No, sabía que, creí que había un... 5 un... minutos es una canción. Sí, como está la cumbia, la banda, no sé de dónde salieron eso. Por eso, ¿cuál tema, qué grupo, Martina, vos elegís? Y... ¿Alguno está enamorado? Ah, ¿viste? Ricky Martin, Ricardo Montaner. Bailar pegado. Ahí está, Steve Wonder. Vamos, bailar pegado. ¿Bailar pegado? ¿Por ¿De quién? Bueno, lo tiene preparado, compañero. Enfóquelo para el río y que se lo lleve la correntada. Pero para que todavía no. Vicente cree que te quede más rápido que la luz. César, pará, que lo estamos buscando, ya lo tenemos. Bueno, pero mientras lo busque seguimos. Ahí está, ahí está, arranque, dale. Arranque. ¿Lo tiene preparado, compañero? Enfóquelo para el río, que se lo lleve la correntada. No sale ahora. No quiere salir. ¡Sos remoja, vos! Sergio Dalma es el que la canta, ¿no? Sergio Dalma. Ahí está. ¿Qué de un perro? Ahí está. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Hay un teléfono que está por entrar una llamada, no sé cómo esto está haciendo. Sí, los huevos quedaron pegados una vez. Pero ahora, hablando justo en el corte, nos damos cuenta que Martina tenía algunas referencias de José, ¿no? Es cierto que vos en la calle te confunden con Ricky Martin. ¿Cómo es eso? No, a veces la gente me pide cosas de limpieza, me dice que sea Ricky Martin. Tenemos una bandina eso grande, nada más. Me cargan nomás. ¿Pero puedo cantar o no? No, me gusta la canción. ¿Y tenés más o menos la onda de Ricky Martin? No, me falta mucho. No, porque Ricky Martin no sé cómo era. Pero bueno, sí, a lo mejor por el peinado, así por la facha, te confunden con Ricky Martin. No sé. A lo mejor seas el doble de San Pedrino de Ricky Martin. ¿No? Bueno. ¿Puede llegar a ser? La voz que tiene para vos es parecida a Ricky Martin. ¿Podría cantar él como vos, flaco? ¿Cómo lo ve? El flaco no sé qué está mirando. En el Facebook. ¿Anda buscando novia, flaco? Sí. Bueno, conseguime uno para Instagram. Mí. ¿Cómo una novia? ¿Un novio? ¿Cómo? Sí. Bueno, uno para mí, dije. Ah, ¿un novio? ¿Vos dijiste una? No, yo te dije, andá buscando novia, bueno, y después de vos me dijiste que sí, ver, yo te pregunté. Pero vamos a aclarar esto. Vamos a aclarar esto. A mí me mandaron un Instagram. Un Instagram. Hay un tema nuevo, un Instagram. Un Instagram. Por Instagram. Ahí estamos escuchando a Ricky Martin. ¿Eh? ¿No? ¿Qué es eso? Poné el cantito, por acá me mandaron, ¿eh? No le salía. Yo yo no sé si ustedes miran los videos, no sé, porque yo me río así con unos videos que mis hermanas miran y eso. En Instagram. Instagram. ¿Vos tenés Instagram, José? No. De José vamos a tener que subir una foto a Es lo que hay para que voten a ver si es parecido a Ricky Martin o no es parecido a Ricky Martin. Así que ahora ponete ahí, César, que en eso es rapidísimo. En dos minutos te tenemos en la página de Es lo que hay y la gente opinando si es si se parece a Ricky Martin. Al flaco no, no, no. Ahí lo tenemos, Josecito. Mirá, hasta pone cara de actor. Qué bárbaro. Qué bárbaro, José. Esto es impresionante. Y ahí ponemos, vote si se parece a Ricky Martin. Así que bueno, Martín, ¿cómo te ves de nuevo en la radio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís cómoda? Si vaya lo de la escalera y de los personajes que hoy tenemos. No, muy raro digo, porque hace un montón que no lo hacía, por eso. Y gente extraña. ¿Qué dice? Que con gente extraña. Con gente extraña. No con, va, extraña, sino con gente nueva. Con la gente que no está en el programa tuyo. Sí. Y pero es algo que extrañaba, es algo que te gusta, que... Y hace rato que quería venir. Así que, bueno, estás acá, acordamos para que venga hoy, porque ella la semana que viene no puede por el tema que ya empiezan las clases. Entonces no lo puedo seguir escuchando más, porque... Ellos están a la noche y el programa anterior está a la tardecita, entonces no los puedo escuchar. Claro, y vos tu horario de clase son de a partir de las... De las 17:15 hasta las 22:15. Y salgo de la escuela al horario que el programa termina. ¿Y qué es lo que estás estudiando ahora en este momento? No estoy estudiando nada, sigo en el secundario. Bueno, en el secundario, pero ¿qué orientación es? No sé. ¿No sabés? ¿Comunicación? ¿Contable? ¿Qué es? Sí, no sé qué hay en la escuela 3. Entonces vos vas, nada más. Es que empiezo este año en la escuela esa. Ah, vos venís de otra escuela. Vengo del comercial. Del comercial. Sí, y me cambio esa porque... las cosas que hay ahí no me sirven entre educación física y bueno, contabilidad no va conmigo, la matemática no es lo mío. Algo más avanzado. Pero aparte me cambio porque tengo problemas con los integradores. Ah, y pero a vos te gusta más lo que es la parte social, ¿qué materias son las que más te gustan? Historia, sociología. Historia me la llevé. Ah. Tengo que ir a rendir historia y geografía. Hasta el momento sabía esa. Pero mi mamá, cuando... ¿Y no matemática? ¿No te la llevaste? Y al principio ponerle Luciana Parera, que era mi maestra, mi profesora de la tutoría. Sí. Y yo los lunes, porque yo iba a tercero, segunda, y me cambié al tercero primera, y los lunes tenía que cambiarme al tercero segunda, formar con ellos, va, si quería formaba con los otros, pero me iba al salón de ellos. Sí. Y después en la tercera hora me cambiaba al mío, era todo así yo. Bueno, y los miércoles seguía con Olga Sensi. Ah. Y pero supuestamente con Luciana decían que ella el 6 me lo puso porque no tenía nota para mí. Porque yo en primero no hice nada, porque no me daba, la profesora de primer año no me daba cosas para hacer. Y en segundo retomé con Luciana. Y en segundo vi contenidos de primero. Y en tercero, contenidos de segundo y muy poquito de tercero. Y me puso el 6 por eso, porque no tenía nota para ponerme, pero decía que yo no me la llevaba. Ahora dicen, Inés Y la, mi preceptora Sandra, creo que es. Sí, Sandra. Dicen que me la llevo. Entonces es todo un lío. Sí, no, no sé. Bueno, pero ahora arrancás. Bueno, sí, geografía lo, dicen que lo Iván me va a ayudar a rendirla. El director de la escuela que me voy a cambiar. Ah, bueno. Entonces vamos por mejoras. Vamos a arrancar con todo este año. Sí, igual no estoy estudiando nada. Ah, pero el problema entonces no es el problema es que no estudia. Ahora no estoy estudiando para rendir. Y es justo arrancado un martes 13 la escuela, ¿no? ¿O el lunes arrancan las clases? El lunes. Dice mi mamá que el lunes. Ah, el lunes. Y el lunes tenés lunes 12 y ya después martes 13. No te cases ni te embarques. ¿Vos, José, sos supersticioso? ¿Qué supersticioso? El que cree en esas cosas, que los martes 13... En que los martes que pasar 13 dicen que viene la bruja, que es día de bruja. Bueno, no, yo en demente, cuando uno... No te cases ni te embarques. Uno cuando va a la iglesia, sí. Dice que esa cosa no te afecta. Pueden poner una gallina con pluma, con pochoclo, con cosas, te tiene una puerta, pero uno te hace nada. ¿Te tiran pochoclo en la no, puerta? No, no, no. Iba a preguntar yo. Cosa que una pregunta, una posición de... Un ejemplo. ¿Y a vos que te confunden con Ricky Martin en la calle, por la calle? ¿Las chicas no te tiran bombacha? ¿O corpiño? No, no pasa. No, bombacha no. A Ricky Martin no te tiraban cuando subía. Bombacha son de la vieja, la colalé. Colalé te tiran a vos. Nah. No sé, Martina. Seguimos con el programa, Martina. Te vas a pasar riéndote. Es un programa serio este, Martina. Un programa serio, pero no sé, salen con cualquier cosa. Bueno. Son de terror ustedes, ¿eh? Bueno. Pero... No, te me preguntaba. Sí, al flaco para el próximo programa le sacamos el celular porque se la pasa en el Facebook, no sé, buscando novia, ¿viste? Sí, no, no presta atención al programa, no hace nada. No. Si la que está hablando es Martina, no te está preguntando. Estamos hablando los tres y bueno, y en realidad los cuatro estamos en el programa. Claro. Bueno, nada más que bueno, vos no te sociabilizás con nosotros, con no, la no, gente. No me dijiste que buscara novio para vos. Bueno, pero yo no te dije ni en qué momento ni nada. Claro, no tenía que ser ahora. Ahora no, ¿eh? No tenía que ser sí o sí ahora. Es como dice José, no hay tanto apuro. No hay apuro, ¿eh? No, cuando Dios diga, llega. ¿No, José? ¿Es así? Así es la cosa. Así es la cosa. ¿Qué dijo? Ah, así es la cosa, así una cosa. ¿Cómo una cosa? No. Así es la cosa. Así es. Así es la cosa. La voluntad de Dios. La, claro. ¿La qué? Hay que la voluntad de Dios, ¿eh? Cuando te tenga que llegar, te llega. Claro. Hay que ayudarla un poco. ¿Hay que ayudarla? Sí. ¿A la voluntad? A la voluntad hay que ayudarla, sí. ¿Cómo? Y vos fijate que la ayudó, contándole chocolatines de todo, la pobre piba tiene un coma diabético. Claro, se puede, pues. La pobre piba. ¿No? Vos, que decís que vas tanto a la iglesia, ¿sos de rezar a la noche antes de irte a acostar? No, rezar no. ¿Reza cuando va a la iglesia? No, rezar es católica, la iglesia, y yo oro. Él va a una iglesia evangélica donde se hace la oración. Se ora. Me parecía que era tipo evangélico. No sé si conoce a Gaby Torre, Gavirán. No. Bueno. No, no sé, porque yo soy católica, por eso no sé. ¿Y vos, flaco, sos católico, apostólico romano o evangélico? O de papa. Yo soy apostólico. Pero de que falleció. Y es casi. El apostólico, vamos a decir, es pero casi. Bueno, como vos, ahí en la bajada de Chávez van mucho a la iglesia de San Cayetano. De San Cayetano. Sí. O sea, ahí no es a donde va María. Sí. Claro, la iglesia de San Cayetano. ¿Y qué es una iglesia apostólica? Apostólica, sí. No. Católica, apostólica, romana. Bueno, católica, apostólica, romana. Después hay iglesia apostólica, hay iglesia evangélica. Ahora, yo soy hay... católico, apostólico, bueno, romano. Por eso, hay un montón, hay ortodoxos, hay un montón de religiones. Claro, la iglesia evangélica se trabaja con las cosas que no se ven. Lo que A ver, lo que tienen de común las iglesias y que todo está bueno, que lo que buscan es el bienestar de la persona, ¿no? El que la persona vea a otra persona como persona, ¿no? Un cambio. Cambio, no hablemos de cambio. Cambiemos esta parte. Eso no es religión. Cambiemos esta parte. Bueno, para Dios viene esta visita, sí. Dios te en común encuentro personal, que vos estás hablando con él. Ahí cambia tu hogar, tu casa, todo, tu familia. Y te sale todo a tu favor. Pero de mente, lo que vos hacías antes ya no lo hacés más. Se pone, vos mentí, ahora no miento más. ¿Me entendés? Si vos me entendés. No, yo nunca mentí. Yo quiero mentir, me vende la cara, algo así. Bueno, un suponer, algo así. ¿Me entendés? Dios te va cambiando, montando la fe. Y Dios te va, ¿qué va a hacer? Dios te saca la cosa fea alrededor, todo lo que afecta, que no es tuyo, y Dios te pone algo nuevo, algo diferente, para que vos vivas bien en tu casa, con tu familia. No, yo en la iglesia, sí, evangelia no fui, pero con una parienta mía iba a una apostólica. Claro, que es también, no es la católica, hay iglesias que son apostólicas. No, para mí el evangelista y la apostólica vendría a ser casi lo mismo, ¿no? Sí, son... Todas tienen su diferencia. Una se basa en los apóstoles, otra en los evangelios. Lo que dijeron los apóstoles, pues eso es apostólica. Lo que dice el evangelio, pues eso es evangélica. O sea, hay de todo. El otro día me llamó la atención... ¿Cómo se para hablar de corrido? ¿Cómo de corrido? ¿No? Sí, sin trabarte. Ah, bueno, no, porque... Un aplauso, no se trabó. No se salieron los dientes. Y sin respirar. Así que bueno, vamos a arrancar con otro temita musical. Cambiando de tema. Vamos con otro temita musical. ¿Cuál te parece? ¿Una cumbia? Según... Yo tengo ganas de escuchar un cuarteto, pero un cuarteto bueno, un buen cuarteto. Ponele, lo que se escucha ahora no me copa. El reggaetón, esas cosas, el rap, no. El rap lo puedo un poco, pero el reggaetón para nada. ¿Y el cuarteto? Sí. ¿El Gordo Luis? Bueno, el Gordo Luis. El Gordo Luis, pues José está de Dios con el Gordo Luis. A ver, vamos a jugar la plata de Gordo Luis, a ver si sale. A ver, vamos con el Gordo Luis. Sí, y después seguimos con vos. Deja ese cuarteto. Cuarteto. Cumbia, eso es cumbia. Cuarteto Imperial. Sí, pero cumbia. Uy, cuarteto. ¡Es cumbia! ¿Cuarteto Imperial es cumbia o es cuarteto? Eso iba a preguntar yo. Pero vos, flaco, que eso sabés, ¿es cuarteto o eso es cumbia? Cumbia. ¿Y por qué se llama Cuarteto Imperial? Porque eran cuatro. Son cuatro. Ah, pero... ¿Cómo? Claro, cuatro, tres más uno. Vos tenés uno, dos, tres, cuatro. Cuando son cuatro es cuarteto. Si no, es trío. Y dos sería ambos, dúo. ¿Ambo? ¿Cómo es? ¿Ambo? Dúo. No son dúo. Ambo. No, dúo. Ambos dos. Ambos en la quinela o en la lotería, es ambos. Y bueno, ¿y cuántos son? Y bueno, entonces es ambos también. No. ¿Cuándo es la ropa cuando es un traje? Es un ambos. ¿Por qué? Porque es pantalón y saco. Son dos. No lo entendí esa parte. Ahí está el cuarteto. Ahí vamos con cuarteto. Y después seguimos con el ¿Cuarteto del... Imperial o cuarteto? ¿Qué va a poner ahora? Escucha. Qué bueno. Banda 21. Está bueno ese. Vamos a escucharlo completo. Es Banda 21. Y acá, mirá quién vino ahora también. Alguien que vos conocés, operador de la radio, de los primeros integrantes de la radio. Dale, vamos, con todo. ¡Lleguen los reyes! ¡Ahí está! ¡Que la tiene preparada, compañero! Un poco loco al río, que se lo lleve la correntada. ¡Y apareciste tú! fuiste tú. ¡Sigue los Reyes! Y apareciste tú. Bueno, vamos con... ¿Yo puedo pedir un tema? Ya pasó. Ya lo pediste. ¿Ya pedí el tema? Sí. No, pero yo quiero pedir otro tema. No, pero ahora seguimos con 5 minutos, que él está desde hoy, que lo voy a jugar, me voy a gastar la plata en eso, porque desde nosotros hoy está no con eso. No podemos pedir ningún tema. Yo quiero pedir el hit del momento, ¿lo dejamos para el cierre? Hay dos hits del momento. Ah, yo pensé que iba a poner los redonditos. No, hay dos hits del momento, uno que es el de las canchas y otro que se empezó a dar ayer en todos los bares de Buenos Aires. ¿Cuál? Un hit que yo ahora después lo vamos a pasar. Yo lo tengo en el celular, si encuentro el celular. Cuando lo encuentre. Así que bueno, vamos con... Bueno, sigan ustedes. Yo me voy a hablar con César ahí a ver si lo podemos pasar al hit desde mi celular. También yo quería ver si podía encontrar el teléfono. Bueno, y ya está subida la página de Es lo que hay. Bueno, la foto de José y que voten si es igual a Ricky Martin, ¿no? Así que ahí pueden ir votando y ya te digo, nadie se ganó la ensalada de camalote porque nadie mandó un mensaje. Así que no... Ah, ¿qué tenemos acá? La verdad que no sé. ¿Para qué era el mensaje? Para que se comunique con la radio. No sé. Y como que nadie adivinó, ¿viste? Sí. Yo toqué este celular nuevo de la radio. La verdad no lo tendría que haber tocado porque no lo entiendo. Pero bueno, son los míos. Sí, hice un lío con el celular, me parece. No sé si lo desenganché, qué sé yo. Encima un celular nuevo, ¿no? Que agradecemos, sí, a quien colaboró con este celular. ¿Quién lo compró al final? Una donación. Que invitamos a todos los anónimos a que donen a la radio para que aparezcan más donantes anónimos. Así vamos comprando más cosas. Yo los dejo 2 minutos a ustedes, sigan con el programa y espero que estén en buenas manos. Así que los últimos 10 minutos el programa es de Martina. todo tuyo, Martina. ¿Y qué podemos hacer nosotros tres? Ay, tienen 10.000 cosas para hacer. Así que dejen de jugar con los celulares ustedes dos y hagan el programa con Martín. ¿Qué? Él recién lo agarró. Este está desde hoy tiki tiki. Bueno, así que, flaco. Hola, ¿cómo te va? Abandona el teléfono. ¿Dirá qué? ¿Cómo es el tema? ¿No es el Pepo? No. ¿Con qué tema hay que seguir? ¿Con qué tema hay que seguir? ¿Pero qué vamos? ¿Qué? Habla, dale, habla. A los peores deja encima. Bueno, yo le mando saludos al gringo y a Marco Leguizamón. Por lo menos él nos guía. Que nosotros hacemos la grilla con eso. Bueno, no sé vos qué decís. ¿Quién? ¿Vos? No, que al final no adivinaron quién era. ¿Quién? Y preguntaba quién es la locutora. No, que preguntá vos. ¿Quién es la locutora que está en la radio? Que digan o adivinen. Yo creo que de todos fui la única que hizo tres programas. Propio. Sí, sí. ¿Vos hiciste algún programa? No, hace rato que no. ¿Hace rato que no? Y ustedes siempre hicieron el mismo. Bueno, no sé, a ver. Están dormidos. Están dormidos. Estamos, incluiste, claro. Nene. Vos también, claro, estás, no, dormido. Yo hablo con ella y hablo con él, pero no. Tienen que empezar a hacer, porque esto, o sea, en algún momento va a quedar en sus manos. Nada. ¿Cómo que no? No, quedate vos también, si no, esto no va. ¿Y al final el hit del momento qué era? El hit del momento es una que se está cantando en las canchas. Hay un hit del momento que se está encantando en todas las canchas. ¿Presidente? Y que en algún momento lo pasó. Creo que pasó algo ahora con Cocineros Argentinos, que uno de los de Cocineros Argentinos lo pasó el domingo. Y sorpresivamente hoy ya no está en la televisión y los compañeros han ido a pedir disculpas por la ofensa que hubo, ¿no? ¿Lo llevaron preso, vos decís? Así que bueno, igual. Uno se va a la presa más, ¿no? No sé, ¿algún usted tiene problema de que no se den preso? ¿Criticaron al presidente? Pasaron el kit del momento, es algo que se canta en todos lados, o sea. Se va más que. Así que bueno, no sé, César, ya estamos llegando al final. Estamos esperando a que entre Cristina. Estamos esperando a que entre Cristina. Vamos, sí, ver, no sé qué va a terminar, no sé. Esto, porque digamos que toda la, cuando estaba el gobierno de Cristina, decían de todo, y ahora muchos que lo votaron a este se arrepintieron. Sí. Y supuestamente antes estábamos mal con eso, con los que van con MM. Supuestamente dicen que antes estábamos mal. Y ahora estamos, si antes estábamos mal, ahora estamos peor. Y ahora los que se arrepintieron dicen que ahora estamos mal, que estábamos mejor antes. Y ahora dice Francesca el otro día que me enferma. Porque supuestamente dice que la muerte de Maldonado la tuvo ella. Después no sé qué otra cosa también. Y todo así. Este es el neoliberalismo, esto es como el gobierno de Menem. Justamente tengo que estudiar para geografía el neoliberalismo, el gobierno de Carlos Menem. Así que bueno. Sí, terrible, hoy yo fui a la COPSE a apagar la luz y la cantidad de gente que había quejándose por lo que le había llegado y bueno. Iba a volver como antes, como se nombraban la vela, viste, de cada esquina. Sí, me reía del programa que estaba con Silvio y le decía a Silvio que más vale, en vez de renegar tanto, que se compre unas velas y una bicicleta para poner el ventilador y... Nada. Que... Una bicicleta para poner el ventilador. Un candil. Claro, y además a la noche, prende una velita. ¿Con aceite o grasa? Es mucho más romántico, tener una cena romántica. Nos está llevando eso, a que nos querramos más, que tengamos más amor, más romanticismo. Eso le tenemos que agradecer a MM. El tiempo de antes no había televisor viejo. Suponé, batería, con dos pilas abajo. Televisor, todo el mundo había comprado televisor de 32 pulgadas, celulares nuevos, usaban luz. Entonces, no había oscuridad, no se generaba el ambiente para el romanticismo. Porque vos tenías televisor, entonces estaba con el televisor. Tenía aire acondicionado en tu casa, lo podías pagar el aire acondicionado, te estabas aburguesando. El tipo te está diciendo, señores, ustedes son pueblo, esto no lo pueden tener porque esto no es, se aburguesan y quieren ser como los demás. ¿Por qué tenemos, a ver, por qué el pueblo podía ir a un lugar de vacaciones donde los que únicos que podían ir eran los ricos? No. Este es un gobierno entonces, para los ricos. No, este es un gobierno que te está ubicando en el lugar que vos... que vos no, que ellos dicen que vos tenés que estar, que históricamente... Que ellos quieren. Sí, que históricamente dijeron, bueno, siempre vos dijeron, sí. Sos acá, balanea en esta playa, no existe y para la... esta playa no pasé. Bueno, pero eso es lo que nosotros, el posicionamiento que están tomando... No existe la clase media. Y nos están llevando a eso. La clase media tiene claro. Que ir abajo. No, antes no, iban. No. Pero además, a ver, si no... Si hay gente... toda la gente está educada y toda la gente está bien y no ignorante. ¿A quién explotamos nosotros para poder seguir diciendo hay una oligarquía a la cual el pueblo puede putear? Si esa oligarquía desaparece, el pueblo no va a tener a quién putear, entonces va a dejar de ser pueblo. Entonces, esto es lo bueno que tiene este gobierno, que siguen, o sea, siguen marcando la diferencia. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Sabes lo que pasa? Acá también. Sacar la escuela. ¿A quién puteamos si no? Es que antes uno se podía ir de vacaciones, todos iban de vacaciones. Ahora muchos no suben ni una foto. Quieren cerrar y la muchos escuela lo votaron. Delta. Y además suponé. La escuela del Delta la quieren cerrar, no la quieren tener más. Si esto no sucediera, no tendríamos patrones. Y si no tenemos patrones, ¿cómo haríamos? Sí, no sabríamos cómo hacer las cosas. Esos patrones, por más que... Así que bueno, no sé. Creo que lo de Mauricio. Está bueno. Además, o sea, nos tuvimos que comer todo lo que nos decían en el gobierno de Cristina. Viste que todo te pone nada, Cristina esto, Cristina era la dictadora, todo esto. Pero uno se tenía que callar la boca. Y ahora vos le pones, vos tenés a un pariente o algo, o un amigo, qué sé yo, a alguien en el Facebook, en las redes sociales, que vos le... Vos ponés cualquier cosa y ya se sienten tocados. O le decís algo y ya se enojan y te empiezan a bloquear o a eliminar. Y antes nosotros nos callábamos la boca. O estamos hablando así como nosotros y ellos no hablan, gritan. Porque quieren tener la razón y no tienen argumento como para decir. Che, ¿tenemos el kit? ¿No? ¿No, no, no está? Se viene clásico. Porque, a ver, esto es, en la cancha, no. La gente ya estaba aburrida de putear el referí. Entonces, ahora aparece esto, que es un incentivo para que la cancha grite, para que la cancha vaya gritando. Así que bueno, vamos a poner el grito de la cancha y nos estamos yendo porque ya son... las 9:00. Martina la están viniendo a buscar. Lo esperamos el miércoles 14 que juega Boca River. Miércoles 14 juega Boca River. Ahí una cosa que ahora no podemos hacer. Ahora se acabó el fútbol para todo. Antes era fútbol para todo. Y ahora tenés que pagar. Ah, pero está la radio para escuchar. Y sí, pero... pero la pila es tan cara. ¿Qué radio? Claro. ¿Tampoco? No puedo escuchar con el celular. Y ahora si queremos conseguir pareja o eso, tenemos que comunicarnos por carta. Porque el celular se queda sin batería, claro, ¿viste? Y entonces no tenés con qué comunicar. Porque vos le invitás a tu casa a comer y no tenés para la luz, te la cortaron el mes pasado porque no pudiste pagar y te que poner vela. Y cuando viene la piba le decís, no, yo soy el último romántico. Por culpa de Macri echaron al mejor relator de Argentina. Nos vamos con el hit. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Con una pluma de tiempo alto, lluvia. Los hombres crearon dioses y también la gran...